sin tener a quien cantar esa pena que te invade. Y así en tu soledad vas tratando de ocultar ese llanto que no sale. Déjalo, niña, brotar, alguien te podrá escuchar y así tú comprenderás. Porque el llanto le dirá cómo sufre el corazón y a tus brazos correrá. Tu corazón, solo él sabrá si mereces sufrir. Él te dirá que no llores más, el amor ya vendrá. Al terminar ese día verás que la noche es mejor. Ella podrá consolar su dolor con un sueño de hadas. Ese llanto que no sale. Déjalo, niña, brotar, alguien te podrá escuchar y así tú comprenderás. Porque el llanto le dirá cómo sufre el corazón y a tus brazos correrá. Tu corazón, solo él sabrá si mereces sufrir. Él te dirá que no llores más, el amor ya vendrá. Su dolor con un sueño de hadas.